Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de viajes, Mochila al Hombro. ¿Tú tuviste una experiencia terrible el verano pasado en Madrid, verdad? Hola, sí, fue una pesadilla al principio. O sea, había ahorrado durante todo el año y organicé todo perfecto. El vuelo fue muy cansado, pero yo estaba muy feliz. Ya. ¿Qué pasó cuando llegaste al aeropuerto? Pues esperé más de una hora en la cinta de equipaje, pero mi maleta nunca apareció. Fui a la oficina de reclamaciones y me dijeron que estaba perdida en algún lugar de Europa. Tuve que salir del aeropuerto solo con una mochila pequeña. ¡Qué horror! ¿Cómo sobreviviste los primeros días sin tus cosas? Llegué al hotel furiosa, de verdad. Pensaba que mis vacaciones estaban arruinadas. Esa misma tarde tuve que salir a comprar ropa básica y un cepillo de dientes. Estaba de muy mal humor. Me lo puedo imaginar. ¿Pero la historia mejoró? Sí, de forma inesperada. Mientras buscaba tiendas, empecé a caminar por calles pequeñas y me perdí. Descubrí mercados locales, comí tapas increíbles y hablé con la gente. Como no tenía planes, pues caminaba sin prisa. ¡Qué interesante! ¿Y recuperaste tu maleta al final? Sí. Al tercer día me llamaron de la aerolínea. Pero para entonces mi actitud era totalmente diferente. Me di cuenta de que no necesitaba tantas cosas materiales para disfrutar del viaje. Ese pequeño desastre me enseñó a improvisar.